La Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente, un espacio para descubrir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para Radio UBA FM 87.9, y para todas las radios amigas que se supan en distintos puntos del país. Saludamos especialmente a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, a los amigos de la Universidad de Entre Ríos también que nos retransmiten, también a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, a la gente de FM Tincunacu, en José C. Paz, y todas las que se van sumando, extendiendo este puente por distintos lugares. Cada semana vamos tratando distintos temas, y el programa del día de hoy, este programa número 262, va a estar dedicado a los 30 años del programa UBA 22. ¿Qué es el programa UBA 22? Es el programa que tiene la universidad, toda la UBA, para estudiar dentro de los espacios de encierro, dentro de la cárcel. Hay distintos centros universitarios en Devoto, en Ezeiza, en distintos lugares, y ahí se pueden estudiar carreras de la UBA, carreras universitarias. Y vamos a tener hoy el testimonio de una estudiante que empezó a estudiar dentro del penal y ahora continúa sus estudios, y también algunas entrevistas que hemos hecho. Si quieren comunicarse ya con nosotros, pueden hacerlo al mail, que es elpuente@sociales.uba.ar, o también por Facebook, facebook.com/elpuenteradio. Temporada. Y después de este tema a puro ritmo de Spoon, Take a Walk, escuchábamos para comenzar el puente de hoy, y estamos con nuestra invitada, con Doris Quispe Juro. ¿Qué tal, Doris? Hola, ¿qué tal? Muy agradecida por tu invitación. Muchas gracias por venir aquí a la radio, al puente, a contar tu historia. Queremos que nos puedas contar un poco, bueno, cómo es tu experiencia como estudiante del programa UBA 22, en dónde estuviste, cuántos años estuviste en el penal y cómo te enteraste de esta posibilidad de estudiar una carrera universitaria dentro de la cárcel. Bueno, lo que te puedo contar. Yo ingresé al penal en el año 2003, en el cual no tenía conocimiento que existía la universidad dentro de la cárcel. Cuando me enteré fue casi a mediados al final del año 2003, cuando compañeras que fui conociendo un pasillo de la misma cárcel, me comentaron que había una universidad. Ante esta información yo empecé a reclamar de que se me sea inscrita y anotada, en lo cual directamente no me negaban esa posibilidad, pero me exigían que presente un título analítico, porque en mi caso ser extranjera tenía que además tenerlo que procurar desde mi país de origen. ¿Vos de dónde sos? Soy de Perú. Para estudiar en la universidad, dentro de la cárcel, en el programa 22, son los mismos requisitos que un alumno en cualquier facultad. Claro, exactamente. Son los mismos requisitos, no hay diferencia en eso. Bueno, pero en mi caso, si te puedo contar, claro, al ser extranjera, era como más difícil todo, porque yo no tenía familia, no recibía visitas, y prácticamente por la ayuda de muchos docentes de la UBA, por compañeras que estaban estudiando en ese momento, también en la universidad, colaboraron mucho para que yo pueda tener mi documento analítico en el penal de Ezeiza. Gracias a ellos pude justamente comprobar ante el servicio penitenciario que sí, que había terminado secundario, porque la opción que ellos me daban era de que al no tener el documento que pueda dar fe de mis dichos, tenía que comenzar con el nivel primario. Claro. Entonces, yo si dije, no. Si estudiar hasta la primaria de vuelta. Exactamente. Entonces, para mí eso decía, no, yo no quiero estudiar de primario, ya lo pasé, secundario también menos, así que no, yo quiero... Se ofrecía, la única carrera era la de sociología. Y conocí a Alcira Darocchi. No sé, para mí fue como una bisagra, porque escuchar a Alcira Darocchi, dice, ¿cómo puede ser una mujer con tanta fortaleza, con esa energía que tenía? Iba y daba las clases y daba como que realmente incentivaba directamente cursar la carrera de sociología. Yo conocía poco y nada de la carrera, pero a medida de que fui tomando conocimiento, a medida que fui avanzando, porque solamente hice carreras del CBC dentro del penal de Ezeiza, cuando tuve la posibilidad de obtener salidas transitorias en el 2007, tuve la posibilidad de poder salir con salidas estudiantiles, y en el 2009, bueno, ahí conozco la facultad de Ciencias Sociales, que más se lo te va a olvidar. Claro. Y bueno, con la particularidad que cuando ni bien llegué había una toma. Así. Mira qué bienvenida, qué buena. Pero bueno, fue conociendo también un poco lo que pasaba también dentro de la facultad, pero bueno. Viviste, claro, entonces vos hiciste el CBC dentro del penal y después cuando saliste arrancaste con la carrera de sociología y, uh-huh, y vos lo elegiste porque era la oferta que había. Era la única oferta, digamos, no te quedaba otra opción, pero después ¿te terminó gustando o no? Me terminó gustando, es más, estoy prácticamente a puerta de recibirme porque están para tratando de aprobar 100 horas de investigación, sí, y ya estaría prácticamente culminando la carrera. Y la de abogacía la inicié cuando salí directamente con la libertad condicional porque vi dos cosas, de que para mí la sociología me daba justamente la información y todo el bagaje de todas las lecturas que estaba teniendo de la carrera como herramienta para cuestiones de investigación, más sociológico, pero aún seguía viendo que había mucha vulneración de derechos y dije, bueno, ya que estoy estudiando, me anoto en derecho para la carrera de abogacía, claro, para tener justamente una matrícula y justamente defender directamente aquellos derechos que están vulnerando. Y bueno, así como fui como dando otra vez, y fue realmente un laburo porque sociología juntas, que implica una materia casi 6 horas, una sola materia, y la de derecho son 3 horas, prácticamente la mitad, pero tenía, era mucho, bueno, yo siempre dije, claro, voy a culminar sociología. Estuvimos también conversando con el coordinador de la carrera de Sociología en el programa UA22, Marcelo Langieri, y también con un alumno, con Emiliano Fleitas, un alumno de la carrera de Trabajo Social, que nos contaron sus testimonios. Vamos a escuchar el de Marcelo Langieri y el de Emiliano Fleitas, que nos contaron sus historias en relación a su opinión, en relación a lo que significa estudiar dentro de la universidad. ¿Quiénes pueden acceder y quiénes no pueden acceder y cómo repercute eso en la vida de los detenidos? Mi nombre es Marcelo Langieri, soy sociólogo y soy coordinador por la carrera de Sociología del programa UA22. Además de la oferta de las carreras de Trabajo Social y Sociología, existen actividades de extensión. Todas las tareas de extensión cumplen en ese ámbito un rol muy importante, porque funcionan como la puerta de entrada a la universidad. El medio social de la cárcel es un medio social naturalmente, entre comillas, ajeno al mundo universitario. No son muchas las personas que están detenidas que tienen en su fantasía el estudiar, que es una de las grandes conquistas, uno de los grandes logros, digamos, de ampliar el horizonte de posibilidades, más allá de las realizaciones existentes. O sea, aparece como una posibilidad. No todos los sectores sociales, una forma de estratificación social es justamente que las expectativas son distintas, o sea, una forma de desigualdad, no solo lo es en términos materiales, en la sociedad actual, y a veces esos términos, los simbólicos, son un inconveniente, son una limitación mucho más grave que la material. Entonces, el programa de 22 viene a realizar eso en un ámbito de gran exclusión de la posibilidad de estudiar. Y también relacionado a este tema, nos hablaba Emiliano Fleitas, estudiante de Trabajo Social, que comenzó sus estudios en el penal de Ezeiza, de que quiénes tienen esta posibilidad de estudiar dentro de la cárcel. Quería dar algunos datos para ser representativos. Mirá, en el complejo 1 tiene una capacidad entre 1.900 y 2.100 detenidos. Los que son universitarios son el 5%. O sea, es un sector, digamos, casi privilegiado de alguna manera, casi privilegiado que, digamos, que tiene una ascendencia bastante, bastante importante de consulta de los otros compañeros, que son la mayoría, digamos, que no tienen estudios, y la mayoría tiene estudios secundarios, pero los iniciales, si tienen, hay muy poca formación. Ahora sí es obligatorio. Ahora sí es obligatorio la secundaria. Estás, de alguna manera, obligado a cursar el secundario de la persona que no lo tiene, a través de la Ley Nacional de Educación. ¿Cómo ves vos, Doris, estas opiniones de tanto de Marcelo Langieri como de Emiliano Fleitas en relación a quienes tienen posibilidades o no, o deseos de estudiar dentro del ámbito de encierro? Mira, cuando Emiliano habla de los privilegios, es que a veces, en cierta forma, la población, casi la mayor, la población penal en general, ve a veces a los universitarios como los privilegiados porque están en un ámbito distinto a los que ellos pueden acceder. Por lo cual, me parece que hay una deficiencia por parte del servicio penitenciario, porque si realmente estas personas que transcurren por un nivel primario que lo hacen en encierro, o si hacen el nivel secundario en encierro, o por más que lo hagan en secundario en encierro en otra unidad, a veces hay muy poca preocupación para que, si esa persona culminó, no facilitan de que justamente conectar esa información directamente y te anotamos a la universidad. No, directamente ahí hay un desfasaje, directamente omiten buscar la información para que ciertas personas puedan acceder directamente. Porque si eso se llega a saldar directamente, da la posibilidad de que el nivel universitario sería en igualdad de condiciones para todos. Me parece que ahí está como faltando el tema, más que nada, del sistema. Hay como una resistencia desde el servicio penitenciario a compartir esta información, porque vos me contabas antes que la primaria y la secundaria, para terminar dentro del servicio penitenciario, está en manos controlado directamente por ellos. En cambio, la universidad no. La universidad no, es como también te contaba también más anteriormente, que cuando yo también tuve la posibilidad de estar informada que existía la universidad dentro de la cárcel, cuando yo pedí información me daban lo básico, lo mínimo, pero no te daban ninguna información, sí, hace tal... tal trámite y vas a concluir tal otro. No, directamente te daban lo básico, pero no había como un esmero para que justamente puedas acceder a la universidad. Ahí donde me parece que hay una situación un poco de mala voluntad. Claro, no debe ser fácil, y también quizás la convivencia dentro del servicio con el ámbito universitario, que tiene otras reglas y otras lógicas, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Es porque esto me quedó muy claro, esta situación me quedó muy claro cuando a fines del 2004 es como fue la etapa más crítica del programa 22 en el penal, en la unidad 3 de 6, ahora llamado Complejo 4, que empezaron a justamente limitar el acceso a la universidad con esto de que, bueno, se anotaban 50 chicas para estudiar y de pronto asistían 10. Entonces tuvimos que generar como una especie de resistencia entre nosotras para decir, bueno, pero te llamaron, decías, no, no me llamaron, firmate la boleta, también que la boleta es como un pequeño documento que emite la misma sección de educación, que se lo da al personal de requisas para que ellos puedan justamente sacar al detenido o la detenida y puedan llevarlos personalmente hasta el área de educación donde funciona la sede de la UBA. Esto se vio muy claramente en el 2004, como te contaba Fina, y lo más crítico fue en el 2005, directamente cuando de pronto iniciaba el primer cuatrimestre del 2005, nos desalojaron el único aula que teníamos. Ah, bueno. Alojaron en un espacio, en una esquina de la biblioteca, arrimada con las computadoras también porque teníamos taller de computación que también brinda desde Tensión de la Facultad de Ciencias Exactas. Estábamos todos juntos, fue todo muy muy enquilombado, y claro. Bueno, fue creo que en ese momento como despertaron todas las mismas coordinaciones de tanto de Extensión, como te decía, de Facultad de Ciencias Exactas, con Aire Repollo, desde Filosofía y Letras con Juan Pablo Parchú, desde Sociología con Asira Darocchi. Entonces, inclusive la misma Marta Laferrier, que es justamente la fundadora del Programa 22, y después de mucha lucha y mucho de resistir, porque a veces estábamos, como te contaba también, a veces desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas, y pronto, porque estabas en la UBA, el carrito de la comida no llegaba para nosotras. Entonces estábamos sin comer. Sí, empezamos sin comer todo el día. Sí, entonces decíamos, no, bueno, ahora quiero la comida, quiero el desayuno, empezamos a pedir, y quiero claro. El teléfono, y o sea, pedimos por pedir, y al final, ahora, el centro universitario de Ezeiza, en el complejo 4, tiene un teléfono, tiene un espacio. Consiguieron todos estos logros. Sí. La que está hablando es Doris Quispe Juro y nos está contando su historia cuando estudió dentro de la cárcel. Vamos a un poco de música y luego continuamos en el puente. Y hoy en el puente también vamos a tener comunicación con nuestro corresponsal en el barrio dedicado a la cultura barrial, los compañeros y amigos del Grupo Cultural Al Borde. Para eso estamos en comunicación telefónica con Ana Claudia. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás, Luciana? Bien, muy bien. Gracias por comunicarte con nosotros una vez más. ¿Tenés para contarnos algunas novedades? Porque ya estamos por terminar el año y se vienen algunas actividades. Sí, en realidad mañana... O terminando otras, ¿no? Sí, otras. Bueno, el jueves terminamos el taller de teatro del oprimido sobre violencia de género en Al Borde. Fue todo un éxito, participaron unas 20 mujeres y la verdad que el ida y vuelta fue genial. Gente del barrio, gente que trabaja en salud. Así que es un puntapié para organizar la cuestión de género con un poco más amplio. Así que eso lo agradecemos también. Que la facultad un poco nos permitió, ¿no?, con el proyecto realizarlo, y la verdad que muy amplio el panorama que va a dejar esa pequeña semillita del taller, pero creo que va a ser mucho más. Claro. Ya nos contrataron para ir a dar talleres en centros de salud, bueno. Viene bien, sobre todo el hecho de multiplicar estas técnicas y poder encontrar cuestiones de violencia de género, por lo menos alternativas. Y después, bueno, el 27 de noviembre hacemos el aniversario de Al Borde, al cual todos están invitados, que cumplimos 24 años, y preparamos todo, bueno, una muestra de todos los talleres, y queremos compartirlo con todos los amigos, porque en realidad vamos a hacer como los 24 horas del día, así que van a tener para ver un poco de todo. De 24 horas del día, pura fiesta. Claro, empezamos con acrobacia, con un poco de sueños, y después, bueno, vienen todo, teatro de chicos, música, canto, danza, bueno, vienen, así que pueden venir a partir de las 3 de la tarde, compartir todo el día, o compartir un espacio con nosotros hasta las 8, que terminamos quemando un muñeco como festejo del cumpleaños. Y después, bueno, también con respecto a la violencia de género, se realizó en la semana pasada una marcha que estaba convocada con unas organizaciones sociales y la gente de la CTA del Almirante Brón, para pedir que terminen la casa de abrigo y pedir algunas, que lamentablemente tenemos desaparición de un par de chicas acá en Glau y en Guernica, y son casos que todavía no hay respuesta, y bueno, pedir que, bueno, en parte la organización es que pedir que se difunda estos casos, que la policía lleve en foto de las nenas desaparecidas, las adolescentes desaparecidas. Así que bueno, hay una movida interesante. Y el curso de Teatro de los Oprimidos ayuda también a visibilizar y a sensibilizar estas cuestiones. Sí, ayuda. Salieron, la verdad, que todas las violencias que hemos trabajado, digamos, violencia simbólica, esta cuestión de la mujer que tiene que exponerse su cuerpo para conseguir laburo, la cuestión de violencia doméstica, y apareció casi rápido, digamos, como una cuestión ahí nomás, a flor de piel, y la verdad que está bueno esto, que las mujeres que vinieron son mujeres que han sufrido o sufren violencia de género. Entonces, el que vengan, hayan venido a todos los encuentros, es un avance, ¿no? Y después se suman a las marchas. Claro, y después se suman a la marcha también, claro, y bueno. Para que aparezcan las mujeres, ¿no? Y las chicas que están desaparecidas. La punta es que, bueno, por ahí organizarnos un poco más, ¿no? Con respecto a, bueno, difundir más estos casos y tratar de generar con la cuestión artística, que esto surgió un poco de la gente que trabaja en salud, que se encontró con nosotros con una cuestión de, ellos tienen por ahí toda la teoría, pero bueno, poder trabajar con esta cuestión artística que sea más llamativa, haciendo distintos tipos de cuestiones teatrales, por ahí en las estaciones, o hacer teatro invisible en el tren, surgieron varias cosas como propuestas para un futuro, para poder, visualizar el tema, seguir visualizándolo y instalarlo más en la sociedad, y bueno, inclusive hacer un taller para hombres también. Claro, ¿por qué no? Gracias, Ana Claudia, por esta... Sí, gracias. por esta información que nos pasaste, y especialmente remarcamos la del 27 de noviembre, el aniversario del Grupo Cultural Al Borde, estos 24 años de trabajo, de lucha y de alegría popular. Gracias. Gracias, y es para nosotros muy importante. Y un abrazo a todos los compañeros. Dale, gracias, un beso. Hablábamos con Ana Claudia, referente del Grupo Cultural Al Borde de Almirante Brown, en la zona sur de conurbano bonaerense. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Seguimos en el puente. En el programa de hoy estamos hablando sobre los 30 años del programa UBA 22, la posibilidad de poder estudiar dentro de la cárcel carreras de la Universidad de Buenos Aires, y son varias, el ciclo básico común, que es lo que hay que hacer para ingresar a cualquier carrera de la UBA. Es el ciclo básico para Derecho, para Sociales, para Económicas, para Psicología, para Letras, para Filosofía. También se puede estudiar la carrera de Contador Público, Administración de Empresas, en distintas penales, en distintas unidades, no todas, en todas las unidades carcelarias. Estamos hoy en compañía de Doris Quispe Juro, que nos está contando su experiencia en relación y su testimonio en relación a este tema. Y una cuestión que queremos abordar y que venimos un poco preguntando es cómo es esta convivencia de lógicas tan distintas entre el Servicio Penitenciario Federal y la lógica más de libertad que existe, con reglas del juego que deberían ser un poco distintas dentro del ámbito universitario, ¿no? Para esto también recopilamos testimonios de Marcelo Langieri, el coordinador de Sociología en UBA 22, y también del estudiante Emiliano Fleitas, que nos dan su opinión en relación a este tema de las lógicas distintas y cómo es la convivencia y los tratos dentro del ámbito carcelario. Vamos a escuchar. Es interesante, ¿no?, problematizar esto de la convivencia entre la lógica académica y la lógica de la cárcel. En el ámbito universitario, dentro de la cárcel, de alguna manera se atenúa la lógica carcelaria. Si es un preso que estudia, un estudiante que está preso, y entonces en realidad es una tensión que existe. La universidad consigue, digamos, plantear una impronta diferenciada, y eso, o sea, los niveles de violencia en los ámbitos universitarios son realmente bajísimos. En general, el servicio tiene una construcción como sobre los detenidos como el enemigo. Nosotros somos el enemigo. Entonces, digamos, prima esa lógica del enemigo, y cuando se considera al otro un enemigo, el enemigo ya no pasa a ser una persona, ya pasa a ser una cosa. Entonces no existen límites contra el enemigo, porque son cosas. A partir de eso se producen, digamos, todo tipo de atropellos, de maltratos, de abusos de poder, de torturas, y digamos, puede ser de una lista inmensa, pero digamos, esa lógica resume el trato. El servicio es una fuerza militarizada. El servicio sabe, digamos, cómo responder a las conductas, a las actitudes de la población en general, que es, digamos, antes de hacer un reclamo, lo hace de manera violenta, lo hace de manera no muy amable. Entonces, ellos saben cómo responder, a través de reprimiendo, separando a las personas. Pero en cambio, con lo que es el segmento universitario, digamos, no tiene la misma lógica. Tiene la conciencia y la comprensión de que puede reclamar desde otro lugar, hacer una nota, un pedido, un reclamo, seguir el camino administrativo, seguir el camino judicial. Entonces, como que ante esa lógica ellos no pueden, no saben cómo reprimirla, y siempre parecieron peligrosos. Bueno, no sé qué opinas vos, Doris, en relación a estos testimonios y la convivencia entre estas dos lógicas distintas, ¿no? Sí, es lo que me sumo un poco a lo que dice Emiliano, porque es verdad, el servicio penitenciario está preparado justamente como está preparado para reprimir ante cualquier eventualidad de violencia o de reclamo de parte de las personas que están privadas de libertad. No prima el diálogo, ¿no? Y el buen trato. Están preparados, o sea, están preparados para eso, para decir, bueno, el primer reclamo vamos a golpear. Pero cuando se trata con una persona que tiene ya accede al nivel universitario, un universitario no va a hacer, no va a directamente actuar de esa forma. Directamente va a decir, bueno, mis reclamos se van a hacer a través de justamente de notas, pedidos, petitorios, a través de un juego de turno, en el caso de virtud de la demanda. Entonces, los habeas corpus van a circular. Entonces, es otra forma en la que una persona que accede a este nivel universitario tiene acceso a esta posibilidad. Pero a veces, eso es lo que a veces el servicio penitenciario no tiene forma de decir, porque sí o sí le tiene que dar curso y va a otro ámbito, el ámbito judicial, para la revisión y el control de esos reclamos. Obviamente que eso no es de agrado del servicio en absoluto. ¿Cómo fue tu experiencia estudiando después y ahora principalmente en el ámbito de la facultad, en el edificio Mercedes Talvear o de Santiago del Estero? ¿Qué diferencias y similitudes encontraste con estudiar dentro del penal? No te puedo negar que yo misma salí con mis mismos y propios prejuicios. Yo sentía que salía con un cartel que decía presa a la facultad, pero cuando ingresé, o sea, directamente pisé la facultad, fue totalmente distinto, porque si bien estaba todo empapelado, todo con muchos espacios políticos, estudiantiles dentro, a mí eso me dio como una libertad, y también, o sea, vi que había una libertad de expresión por parte de todos los espacios estudiantiles, que cuando de pronto iba a la facultad, veía eso y volvía justamente al espacio de la UBA, porque también hacía algunas, acompañaba en ciertas cursos de extensión de la UBA, y aún estaba cursando ahí en el Ezeiza. Entonces les contaba todo esto a las chicas y se decían, ¿cómo es la universidad afuera? ¿Cómo? Entonces les pasaba toda la información, incluso unos volantes que, si bien me lo iban dando cada fuerza estudiantil, me lo iba alcanzando, me los llevaba todos y me los llevaba todos y se los compartía. Claro. Entonces, esto también daba como una posibilidad de que el mismo espacio de la UBA, decir, bueno, generemos el espacio de centro de estudiantes y nos conformamos el centro universitario de Ezeiza con un basándonos un poco en la constitución del centro universitario en el Devoto. Entonces constituimos directamente con un estatuto y todo lo demás. O sea, fue como llevar un poquito de lo que yo tenía de libertad, llegaba y lo compartía, y eso también generó un poco decir, bueno, hagamos esto, hagamos lo otro, y parece que eso fue sumando, claro. Fue sumando, porque decir, bueno, podemos ser hay que empezar a luchar como centro universitario de Ezeiza. Y reclamar lo que les corresponde como estudiantes universitarias. ¿Cuántas compañeras eran estudiando ahí en Ezeiza? Mira, en el 2004, que en las partes que fue lo más crítico, llegamos a ser 4 porque no bajaban a nadie. O sea, no llegaban las boletas, ese que te comentaba. Sí. Y en el 2005, al querer cerrarlos directamente, hicimos una gran campaña en todo el penal, que después había 35 anotadas, claro, que iban directamente divididas en los distintos espacios. Y se pudo como sostener, y al ver que había una resistencia muy fuerte, a pesar que hubo traslados también, porque a mí me trasladaron, bueno, a las que están haciendo el movimiento de centro universitario lo vamos a llevar, me llevaron a otra unidad donde no había ningún centro universitario, hice lo posible, hice una huelga de hambre seca y me regresaron nuevamente. Bueno, volví nuevamente al espacio y empezamos justamente esta campaña de poder que todos que estudien, una campaña para que todos puedan, si no acceden al nivel universitario, que accedan a los talleres, que no es necesario que tengan un nivel, que tengan el primario mínimo para manejar una computadora, era como lo más básico que se pedía. Pero bueno, fue un espacio realmente que realmente sumó. Claro, que realmente sumó, que le sumó a ustedes en lo individual y también mejora las condiciones de vida dentro del espacio, tanto uh-huh. universitario como después lo que pasa dentro de los pabellones. Vamos a escuchar qué nos decía tanto Marcelo Langieri como Emiliano Fleitas en relación a las condiciones de vida y los conflictos que se dan con el servicio penitenciario. Bueno, los inconvenientes a lo largo de estos 30 años con el servicio penitenciario han sido permanentes. Siempre ha habido como una especie de resistencia por parte del servicio penitenciario. Si bien el servicio penitenciario ha sido flexible en términos de entender que este era un mecanismo que le permitía al servicio lavar su imagen, pensemos que aparece el programa en los inicios de la democracia, digamos, cuando estaba en cuestión el rol de todas las fuerzas de seguridad. Ahora, de todas maneras, a ellos les costó mucho asimilar a la universidad, les costó muchísimo. O sea, permanentemente, y uno lo escucha hasta casi hoy, los penitenciarios, digamos, expresan casi una frustración frente a eso. Es una fuerza represiva, y tiene una mentalidad represiva muy fuerte. Si bien se ha modificado a lo largo de estos 30 años, el cierto clima democrático de la sociedad, y bueno, permea las paredes también de la cárcel. Aunque la cárcel está hecha para separar un mundo del otro, hoy en día es más difícil. Ahora, las prácticas, las requisas, las cosas vejatorias, el tema de, digamos, de cierto conflicto con el tema de con el funcionamiento de la universidad, es una institución burocrática y militarizada. Una de las grandes deudas de la democracia es que sea desmilitarizada el servicio. Bueno, ahí escuchábamos a Marcelo Langieri, el coordinador de la carrera de Sociología, uh-huh. por el programa UBA 22, hablando de justamente de esto, de las condiciones de vida dentro del espacio carcelario y el impacto cuando se estudia, ¿no? Y al final, uh-huh. bueno, decía esto de que debe ser desmilitarizada, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu opinión en relación a esto? ¿Cómo fue tu experiencia de las condiciones de vida que se vive dentro de la cárcel? Bueno, siempre... Porque desde afuera de los medios de todo se muestra un montón de cuestiones que son muy muy duras las condiciones y tampoco se conoce realmente qué es lo que sucede. Bueno, si hablamos dentro de lo que es la educación, me parece que es algo que no está muy... no está completa dentro del servicio penitenciario. No está completa. Si fuera completa... A ver, cuando habla Marcelo Langieri de la desmilitarización... Es que si esto estuviera a cargo de un cuerpo de docentes, sería distinto, porque directamente se accedería que, por ejemplo, de las 1.900 personas que están habitando en Complejo 1 y 6A, todos estudiaran y todos tuvieran el mismo nivel, me parece que se estaría transformando un poco más el tema de que muchas personas tengan el mismo nivel de acceso a la educación como lo tienen las personas también afuera, ¿no? En el mundo libre. Eso me parece que es una deuda tanto del Estado, tanto también, de política carcelaria también, de que poder incentivar que esto sea así, porque mientras que se siga sosteniendo al servicio penitenciario como una fuerza de choque contra los presos, en cualquier sentido atacar por muchos aspectos, esto va a contribuir a que justamente una persona que pueda acceder a derechos, al contrario, acceda a menos derechos, y esto genera que a veces muchas personas salen y están salen en las mismas condiciones que ingresaron, y peor aún, porque fueron sometidas, algunas son torturadas, algunas son sometidas también a distintos apremios psicológicos, y a veces no salen igual directamente, no salen, y realmente da mucha... A mí me da mucha tristeza en esa parte, ¿no? Claro, está comprobado que la cárcel no funciona y que deteriora la vida de las personas. Uh-huh. Estamos hablando con Doris Quispe Juro, nuestra invitada de hoy, hablando del programa UBA 22. Vamos a escuchar un poco de música, uh-huh. si les parece, y luego continuamos. quand j'ai du vague à l'âme, je me souviens des petits squats où on oublie ses peines et ses chagrins au soleil d'un après-midi à Paris. Les boulevards sont couverts de promeneurs et de curieux dans les gares. Les voyageurs se pressent de la banlieue pour passer un après-midi à Paris. Sur la Seine se croisent des guinguettes et des bateaux mouches. Sur les quais, elles âment un petit verre de guitare manouche. Les troquets sont les refuges des marcheurs fatigués. Les terrasses sont des lieux de rencontre improvisés au hasard d'un après-midi à Paris. Je me souviens des petits squats où on oublie ses peines et ses chagrins au soleil d'un après-midi à Paris. Les boulevards sont couverts de promeneurs et de curieux dans les gares. Les voyageurs se pressent de la banlieue pour passer un après-midi à Paris. Sur la Seine se croisent les guinguettes et les bateaux mouches. Sur les quais, elles âment un petit air de guitare manouche. Les troquets sont les refuges des marcheurs fatigués. Les terrasses sont des lieux de rencontre improvisés au hasard d'un après-midi à Paris. El Puente, quinta temporada. Seguimos en El Puente en este programa número 262, hablando de el programa UBA 22, el programa que tiene la Universidad de Buenos Aires para estudiar carreras universitarias dentro de la cárcel, dentro de los espacios de encierro. Estamos con Doris Quispe Juro, que nos está contando su testimonio y su historia como casi licenciada en sociología y próxima abogada, estudiando las dos carreras. Y queremos que poder hablar un poco de, en 30 años, ¿no?, del programa 22, no podemos hablar de todo el recorrido, pero sí de algunas experiencias concretas, como estabas contando, y cuáles son los desafíos y logros a futuro que puede tener este programa. Esto mismo se lo preguntamos a Marcelo Langieri y a Emiliano Fleitas, el estudiante de Trabajo Social, y vamos a escuchar qué nos decían. Así vos, Doris, podés dar tu opinión y tus perspectivas. Dale, gracias. Uno siempre con 30 años, digamos, con un aniversario, hace un balance, ¿no?, de logros y los desafíos. Un logro evidente es instalar a la universidad dentro del Servicio Penitenciario Federal, por derecho propio. Por otro lado, es la instalación de un montón de carreras, como programa en general. En realidad, es una universidad, en serio. Las carreras funcionan exactamente igual, adentro que afuera. Como desafío, es el mismo desafío que aparece afuera. Nosotros tenemos que es mejorar el nivel educativo. Para darte un ejemplo, nosotros el día 16 va a haber un evento en el Centro Universitario de Ezeiza, que van a ir todas las autoridades de la UBA, porque se va a descubrir una placa con el logo de la UBA, porque no existe nada que identifique a la UBA dentro del Centro Universitario. Después creo que funciona. El programa 22 funciona con las mismas personas desde hace un montón de años, que son el motor, el corazón de esto, pero que lo hacen desinteresadamente. No, todo funciona ad honorem. Todo funciona ad honorem. El programa 22 no tiene un presupuesto propio. La cárcel está comprobado que no sirve para nada. Ni te da ninguna herramienta. No te da posibilidad de reinserción social. Entonces hay que pararse y decir, la cárcel fracasó, ¿qué hacemos? Bueno, el tema pasa por la educación, está comprobado, hay datos oficiales de todas las personas que pasaron por la cárcel, y estudiaron en el dentro del programa 22, hay un 5% únicamente que recibió. El 95% como que encontró su camino y no volvió a quedar detenido. Entonces, digamos, hay dos objetivos. ¿Por dónde está la solución? Bueno, ahí Emiliano era contundente y claro en su definición. La cárcel fracasó y ahora ¿qué hacemos? ¿Pasa la solución por la educación? No sé vos, ¿qué opinás, Doris, en relación a los desafíos? Sí, yo creo que la solución está en la educación. Porque justamente si los datos mismos están hablando de que solamente las personas que tuvieron acceso a un estudio, y más a nivel universitario, el 5% solamente reincidió, que es distinto al 95%. Entonces, ante estos datos, ¿por qué el mismo Estado no actúa directamente para que puedan justamente estar en igualdad de condiciones todas las personas que están privadas de libertad, pero todas? Y parece que acá también, yo quiero hablar un poquito del tema de los desafíos, en el que también los logros que también habla Marcelo Langeri, que es verdad, los logros que ha hecho que ha podido en estos 30 años la UBA, de poder brindar muchas más carreras, incluso en la de Complejo 1 de Ezeiza, inclusive no, un poco mínimo en la unidad 31, pero en la unidad, en Complejo 4, está el CBC prácticamente garantizado en unas carreras, pero más no la carrera en sí, solamente el CBC. Yo quiero hablar sobre todos estos logros hay un defecto, especialmente para las personas que son privadas de libertad extranjeras. Si bien yo como extranjera pude acceder a ser anotada, a poder cursar una carrera universitaria, a instancias ya casi ya de poder recibirme en este diciembre, si todo sale todo aprobado, yo me vengo a enterar que en una resolución del Consejo Directivo del Rectorado, en diciembre, 14 de diciembre del 2011, aprueban una resolución en la que las personas que puedan acceder a ser inscritas en las carreras del programa 22, no 22, sino es a nivel nacional. Cualquier extranjero puede ser para estudiar inscrito en la UBA. Cualquier en la extranjero UBA, quiere estudiar en claro, la UBA. Tiene que presentar el documento nacional de identidad. Mm. Pero me parece que aquí no se ha prevenido un poco la situación de las personas privadas de libertad extranjeras. Claro. Porque justamente las personas que están procesadas, migraciones, no les continúa el trámite migratorio, por lo cual queda paralizado. Entonces, si la UBA exige el DNI a esa persona que está privada de libertad, que no tiene posibilidad de continuar el trámite migratorio, entonces no va a poder, y verdad, no pueden continuar la carrera universitaria, claro. Y el mismo, y mucho peor, no pueden hacer el título. Claro. Yo estoy casi en esa misma situación, que si bien es un logro de la UBA que pude estudiar todo lo demás, tengo casi la misma posibilidad de poder no obtener el título. Pero un problema. Es un problema, pero yo estoy tratando de la parte judicial, que accedí a la parte judicial y justamente poder acceder a una ciudadanía, es muy posible que pueda tener el DNI y por ende el título. Pero en el caso de las personas privadas de libertad, directamente que le digan, mira, vas a hacer el CBC, porque puedes presentar con un pasaporte, documento, lo que tengas, pero para la carrera no vas a poder ser alumno regular. Claro. Parece que aquí hay un defecto. Y tranquilamente yo creo que la UBA, el rectorado, lo podría salvar haciendo una excepción, tal como cuando en la beca Sarmiento daba que un límite de edad. En cambio, cuando se hizo una excepción a esa regla para las personas que son del programa 22, de que ese límite de edad no era un requisito, entonces pudieron acceder a la beca Sarmiento y muchos pudieron seguir estudiando, claro, tener esta beca. Es lo mismo, la única solicitud que le puedo hacer al rectorado, que vea, porque si bien lo hizo de forma nacional para todos los alumnos que quieran acceder al nivel universitario en la UBA, tengan que presentar el DNI, en el caso de los extranjeros privados de libertad, me parece que tendría que estar acompañado con una excepción mínima. Claro, contemplar la particularidad de la situación de las personas extranjeras que están privadas de su libertad. Bueno, ya hiciste el pedido, entonces vamos a ver qué es lo que pasa con el programa UBA 22 en este caso particular. Queremos recordar las fechas de los festejos de los 30 años del programa uh-huh. UBA 22. El próximo 16 de noviembre va a ser un acto en la cárcel de Ezeiza de Hombres, uh-huh. el 20 de noviembre en Ezeiza de Mujeres y el 30 una jornada en la cárcel de Devoto. Esas son las fechas, el 16, el 20 y el 30. Así que los que quieran puedan comunicarse a ver cómo poder participar de estos o estar atentos a estos eventos. Te agradecemos mucho, Doris, por haber venido a contar tu testimonio. Muchas gracias a todos. Y felicitaciones por tu próximo recibimiento como socióloga. Éxitos en el trámite del título y después en el de abogada también. Gracias. Y nos despedimos. Gracias por estar del otro lado. Gracias Juan Figuerola en la operación técnica, Carla Gorria en la coordinación de aire. Y nos vemos entonces la semana que viene para construir otro puente juntos. Colectiva. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.